Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Libertad es búsqueda de libertad y nunca la alcanzaremos completamente. La muerte nos advierte que hay límites a toda historia personal. La creación está inconclusa y este es el requisito por donde inevitablemente Dios se cuela al mundo. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿Dios contiene el mal humano? Lo que no tenemos, lo encontramos en un amigo. Creo en este obsequio. Si del amor hacemos la meta más cierta y el más cierto placer de nuestras vidas se debe a que, por serlo y para serlo, debe soñarse ilimitado porque se es fatalmente limitado. Un artista sabe que no hay belleza sin forma, pero también que la forma de la belleza depende del ideal de una cultura. El artista trasciende parcial y momentáneamente ese dilema. Las revoluciones las hacen los hombres de carne y hueso y no santos, y todas acaban por crear una nueva casta privilegiada. Si este fuera un mundo perfecto, no escribiríamos novelas ni haríamos películas. Lo viviríamos a través del amor a los demás. No estoy interesado en el segmento de vida. Lo que quiero es un pedazo de la imaginación. Literatura, historia, super. Porque la literatura te da más de una vida. Expande tu experiencia y abre nuevas oportunidades. Escritor intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas, autor de novelas como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura y Terra Nostra, y de ensayos como La nueva novela latinoamericana, Cervantes o La crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y La gran novela latinoamericana, entre muchos otros. Las frases con las que abrimos este encuentro son de él. Y con ellas le damos la más cordial bienvenida a esta velada literaria para la cual el encuentro se llena de magia con la integración de música, los escritos y la alegría de celebrar una cita con los libros y la literatura. Gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes. Mil gracias. Nuestro WhatsApp para que nos sigan enviando sus mensajes y sus autores y sus deseos es 099-657-7004. Para complacer las peticiones, charlas y escuchar comentarios. Y gracias por esos mensajes que nos dicen, entre otras cosas muy agradables, sobre quién desean que conversemos. 099-657-7004. A Carlos Fuentes le encantaba hablar de la amistad. Le encantaba hablar del valor de sus amigos y de cómo la amistad es tan importante en la vida humana. Es por eso que en nuestro encuentro hoy vamos a que la música que nos acompañe va a ser precisamente en torno a la amistad de diferentes cantautores, pero con el mismo tema de la amistad como un homenaje a este gran autor. Él además era megalómano, le encantaba el folclore de su país, los corridos, los mariachis. y también la mayoría de los géneros, en especial la música latinoamericana. Incluso llegó a grabar un disco que nunca salió a la vida comercial, un disco de rancheras y otros ritmos con otro de los grandes y, por cierto, muy amigo suyo, Gabriel García Márquez, con quien por su aniversario, por el aniversario de 100 años de soledad, también haremos un encuentro. Gracias por acompañarnos una vez más. Y otra de las frases de Don Fuentes es: con nuestra cultura de primer mundo podremos salir de nuestro tercer mundo. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es un amigo, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Seguimos en nuestro espacio hoy dedicado a Carlos Fuentes. Nació de padres mexicanos en Panamá un 11 de noviembre de 1928. Su padre fue diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América: Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago de Chile, Buenos Aires y Quito. Sí, vivió aquí de pequeño. Por eso el centro, hay un centro dedicado a él con su nombre, un centro librero. Como periodista y colaborador de la revista Hoy, obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México. Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de su país, México, y en Economía en los Altos, el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972 se convirtió en un miembro del Colegio Nacional. Fue presentado por el poeta Octavio Paz y su discurso se tituló Palabras Iniciales. Fue delegado de México en varios organismos internacionales y desde el 72 hasta el 76 fue embajador de su país en Francia. En esa época abrió las puertas de su recinto a los refugiados políticos latinoamericanos y a los refugiados de la resistencia española. La política estuvo siempre presente y condicionó su vida. Destacó como profesor en las universidades de Princeton, Columbia, Harvard y Cambridge. Recibió 15 doctorados honoris causa de universidades internacionales y de la Nacional Autónoma de su país. Además, le otorgaron múltiples premios, entre los que destacan el Xavier Villaurrutia, en 1976, el Premio Nacional de Literatura de México en 1984, el Premio Cervantes en el 87, el Príncipe de Asturias en el 94 y la Medalla Picasso de la UNESCO en el mismo año. Como gran aficionado al cine, escribió guiones para numerosas películas, entre ellas Las dos Elenas, que es un film corto basado en un cuento del mismo nombre. Sus novelas, La cabeza de Hidra, fue llevada al cine en 1981 por el director mexicano Paul Leduc, bajo el nombre de Complot Petróleo y con guión del propio Carlos Fuentes. El argentino Luis Puenzo filmó en el 89 Gringo Viejo y produjo la serie televisiva del Espejo Enterrado. El profesor Lanín Wirko, de la Universidad de Arizona, mostró la influencia de Carlos Fuentes en el cine norteamericano y del cine, a su vez, en la obra literaria del escritor. ¿Qué escuchamos ahora? Para los que acaban de sintonizar, nuestra velada está dedicada a Carlos Fuentes, ese excelente escritor mexicano, y quisimos como... Era un amigo, se consideraba un buen amigo, cuidaba a sus amigos y tenía muchos amigos. Dedicar toda la música del programa a canciones que tienen que ver con la amistad. Seguimos en nuestro espacio después de esa música a la amistad en honor a nuestro invitado hoy, Carlos Fuentes. Vamos a estar hablando de su obra, ya hemos dicho, ya hemos referido algunas de sus frases inteligentes, un hombre, todo un intelectual de una talla enorme para nuestro continente. Y como era un defensor de la amistad, una persona que la cuidó mucho y que tuvo muchísimos amigos, decidimos que toda la música de esta noche fuera precisamente en honor a la amistad. Carlos Fuentes durante toda su vida colaboró en periódicos y revistas a ambos lados del Atlántico. Siempre estuvo cercano y opinando sobre la situación política mexicana. En ese papel de intelectual y figura pública tuvo lugar una de sus actuaciones más polémicas cuando defendió al presidente Luis Echeverría de las acusaciones que lo señalaron como responsable de la lamentable matanza de Corpus Christi un 10 de junio de 1971. En medio de esa gran discusión que dividió a la intelectualidad mexicana de la época entre quienes criticaban y quienes apoyaron al gobierno, él, bajo la consigna Echeverría o fascismo, lo defendió. Escribió hasta el final de su vida, como la mayoría de los grandes artistas. Cuando tienes un propósito y una pasión, es difícil que un día de tu vida te agarre la muerte sin haber estado entregado a ese quehacer artístico, y en este caso específico literario. Dejó terminada la novela Federico en su balcón, que vio la luz en noviembre del 2012, y había empezado otra, llamada El baile del centenario. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México creó en julio del 2012, en honor al escritor, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. Los especialistas en letras latinoamericanas destacan el papel innovador de este gran hombre dentro de la literatura. Siempre representó y representará ese rol. Julio Ortega, crítico literario, lo dice literalmente así: fue un adelantado en la renovación de la novela y el papel del intelectual, su independencia tanto del Estado como del mercado. Esa curiosidad por lo nuevo y los nuevos, libre de capillas y grillas locales, abierto al mundo y siempre capaz de recomenzar, además de su optimismo en la cultura, lo definen a propósito también del gran legado y contribución que dio al mundo, y específicamente al mundo de las letras. Fue un ciudadano cabal, no pudo con él ni la televisión ni la política partidista. Su independencia fue casi intolerable para muchos, que le cuestionaron su exceso de libertad, especialmente los escritores que han nacido y envejecen en los presupuestos nacionales. Él solo quiso escribir sin mandatos ni obligaciones. El gran tema de su obra es la modernidad dolorosa de México, que pasa sin transición, sin mediaciones democráticas, de las dictaduras impuestas por la revolución al capitalismo. Por eso es que en su obra La democratización, que es el fruto más preciado de la modernidad, la hace ficción. De allí que sus novelas son proyectos de construir el futuro como crítica, libertad y emancipación de las tiranías de autoridad y poder. Georgina García, que es experta en la obra de él, coincide en que México fue su gran preocupación temática. Capta todas las transformaciones del siglo XX en el país, y su producción sirvió para informar lo que es México en forma magistral, y en él, a través de él, transparentar a toda nuestra América. Leerlo es aprender sobre historia, sociedad, lenguaje, costumbres, arte. Siempre señalaba las ventajas maravillosas de un pueblo que ha producido una cultura desde antes de la llegada de los españoles hasta hoy. Claro que también mostró las deficiencias de un sistema que reiteradamente ha dejado de lado a los pobres. La corrupción, los intereses de los grupos y de las personas sin probidad han causado, en sus palabras literales, una traición constante a la América toda. Él afirmó en alguna entrevista: "La literatura en lengua española para mí es una sola, de ambos lados del Atlántico. Es lo que he llamado el territorio de la Mancha. Para mí no existe en el sentido estricto escritores mexicanos, ecuatorianos, argentinos, etc. Todos formamos parte de la misma gran comunidad del idioma español". Su obra entonces es un legado inmenso, no solo para los mexicanos, sino para toda la literatura universal. Así es. De sus actuaciones políticas, el crítico y escritor Adolfo Castañón dijo: "Fuentes fue para México y para los países de habla española uno de los hermanos definidores. Supo encarnar en su persona y en su obra, como pocos escritores, el mito y el signo, la cruz del oficio de las letras como novelista, cuentista, ensayista, periodista, orador y hombre apasionado de la palabra escrita, vivida y desvivida en español desde América". ¿A quiénes leía apasionadamente don Carlos? A Balzac, a Cervantes. Fue humanidad ávida de vida, memoria e historia misteriosamente conectada con los subsuelos americanos e hispánicos. También fue un hombre de polémicas, como ya habíamos señalado, igual que en su obra, en esa relación con otros protagonistas de la escena literaria y, por supuesto, de la escena política. ¿Qué más? Del continente todo y del mundo occidental. En el 2001, cuando Carlos Abascal era secretario de Trabajo, encontró a su hija leyendo Aura, un texto que calificó como de una fuerte sensación sensual. El funcionario pidió a la directora de la secundaria en la que estudiaba su hija que fuera sancionada por recomendar esas lecturas a los estudiantes. Eso causó un gran revuelo, una gran polémica en México, y se consideró un intento de censura. En esa anécdota y en muchas otras se muestra cómo fue un referente por su intento de cartografiar su nación. No es tarea sencilla retratar mediante las letras la realidad, los rostros, arrancar máscaras, descifrar los signos de la cultura. Arrancar la máscara de otro es arrancarnos nuestras propias máscaras. Fuentes no solo nos pone de frente a un espejo, sino que él mismo sale a la búsqueda de sí a través de sus relatos. Formó parte del llamado boom latinoamericano, junto con Gabriel García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y los demás escritores que retrataron a América con una carga política experimental. Él recorre la ciudad en sus relatos. En Agua Quemada la recorre como una ciudad voluntariamente cancerosa, hambrienta de extensión anárquica, alegoría de la nación, un espacio violento que devora al mundo rural. Allí los nadies pululan y es difícil no perderse frente al monstruo de múltiples identidades. El llamado boom, según Carlos Fuentes, que fue precedido por grandes novelistas como Carpentier, Onetti, Borges y Asturias, es una gran revolución, junto a los poetas Neruda, Vallejo, Lezama, Lima. El boom universaliza la tradición novelística de América Latina y abre el camino a las extraordinarias generaciones que lo sucedieron. Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Jorge Volpi, Ignacio Padilla, tan solo nombrando algunos. Y por supuesto de un solo país, pero nos vamos a ir recorriendo poco a poco en nuestras veladas a todos estos autores y los del resto de los países. Allá vamos, y por eso estamos hoy en este encuentro con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, gran escritor, por si alguien acaba de sintonizar y todavía no lo conoce, de las letras hispanoamericanas y escritor mexicano. Los mexicanos revelan su ser en las calles, decía él. Él busca conocer y reconocer al mexicano en esa ficción, en esas identidades que se van construyendo día a día, ahí en la intimidad, en sus amores, en los recintos nocturnos que albergan sus penas, las cantinas, los bares, las fiestas. Carlos Fuentes, como buen escritor, entendió que para tener que hablar hay que vivir. Para tener de qué hablar hay que estar vivo, hay que estar viviendo. Sus inicios en la literatura y en el periodismo comenzaron a los 7 años, cuando hizo una pequeña revista con creyones, y en la que comentaba películas, libros y los sucesos familiares. A los 11 ya redactó su primer cuento y en la preparatoria participó en un concurso de literatura cuyo único requisito era entregar trabajos anónimos. Se llevó los 3 primeros premios. Empecé muy joven, dijo. Yo tenía una vocación muy clara. Me la inculcó mi padre, dijo en una entrevista. Además de los guiones mencionados, escribió más de 20 novelas, una ópera, 5 obras de teatro, 9 libros de cuentos y múltiples ensayos sobre política, cultura, literatura y sociedad. Hoy nuestra velada está dedicada a Carlos Fuentes, ese gran escritor mexicano, señor de las letras, no solamente para Hispanoamérica, sino para el resto del mundo, de este lado del océano y del otro lado también. Es un gusto estar en este encuentro con don Carlos. Hemos hecho ese viajecito por algunos aspectos de su vida y de su personalidad y de cómo entendía el mundo entre las letras, la política y la vida, y cómo amaba a sus amigos, y por eso toda la música del programa de hoy está dedicada a la amistad, en honor a nuestro invitado. Ahora vamos ya a entrar en su obra. Vamos a compartir un microrrelato escondido que está hallado en la novela Cambio de piel, y se llama La marcha del caracol. Me ibas a contar algún día, Elizabeth, que el caracol avanzó por la pared y tú, desde la cama, levantaste la cabeza y primero viste la estela plateada de ese molusco, la seguiste con la mirada tan lentamente que tardaste varios segundos en llegar al caparazón opaco que se desplazaba por la pared del cuarto del hotel. Te sentías adormilada y estabas ahí con el cuello alargado y las manos escondidas en las axilas. Solo viste un caracol sobre el muro de pintura verde desflecada. Javier había manipulado las persianas y el cuarto estaba en penumbra. Ahora desempacaba. Tú, recortada en la cama, lo viste librar las correas de esa maleta de cuero azul, correr el zipper y levantar la tapa. Al mismo tiempo, Javier levantó la cabeza y vio otro caracol, este veteado de gris que permanecía inmóvil, escondido dentro de su caparazón. El primer caracol se iba acercando al que estaba detenido. Javier bajó la mirada y admiró el perfecto orden con que había dispuesto las prendas que escogió para el viaje. tú doblaste la rodilla hasta unir el talón a la nalga y te diste cuenta de que había otro caracol sobre la pared. El primero se detuvo cerca del segundo y asomó a la cabeza. ¡Ay! Los cuatro tentáculos. Tú te alisaste la falda con la mano y viste la boca del caracol rasgada en medio de esa cabeza húmeda y corneada. El otro caracol también asomó la cabeza. Las dos conchas parecían hélices pegadas a la pared y derramaban su baba. Los tentáculos hicieron contacto. Tú abriste los ojos y quisiste escuchar mejor. Microscópicamente, los dos cuerpos blancos y babosos salieron lentamente de las conchas y enseguida, con el suave vigor de sus pieles lisas, se trenzaron. Javier de pie los miró y tú recostada soltaste los brazos. Los moluscos temblaron ligeramente antes de zafarse con lentitud y observarse por un momento. Luego regresaron sus cuerpos secos y arrugados a las cuevas húmedas del caparazón. Javier sacó de la maleta los pantalones, pasó la mano sobre las arrugas y los colgó en los ganchos que sonaron como cascabeles de fierro cuando abrió el armario del año de la nana. Los corrió, escogió los menos torcidos y regresó a la maleta detenida sobre el borde de la cama. Tú observaste todos sus movimientos y reíste apoyando tu mano en la mejilla. Cualquiera diría que piensas quedarte a vivir aquí. Seguimos esta velada maravillosa agradeciéndole sus mensajes al 099-657-7004, en el cual, aparte de esas hermosas palabras que siempre nos dicen, nos están pidiendo autores. Gracias, con todo gusto. Esa es la razón de nuestro existir y la razón de nuestra emisora: servir a la humanidad, servir a nuestros congéneres y además servir a la literatura y a todo lo que encierran esos temas sensibles que tienen que ver con la inteligencia, la humanidad, el corazón, la ternura. Gracias por estar en nuestra sintonía. Es lo que le da sentido a este quehacer hermoso. Hemos estado hablando sobre Carlos Fuentes y compartimos un magistral cuento que, si no lo conocíamos como autor, nos hace ver una parte de él, aunque bien pequeñita, contundente, ¿verdad? ¡Qué disfrute! ¡Qué obra tan maravillosa! Este es un cuento corto. Los que han leído sus ensayos, todos los que han ido más allá en sus obras, seguramente están encantados. Y igualmente, seguramente igual, el que lo está conociendo hoy. Ahora vamos con un mini cuento sobre las sirenas y Ulises. 1967 fue escrito. Las sirenas no le cantaron. La nave perdida pasó en silencio frente a las islas encantadas. La tripulación sorda imaginó esa tentación. El jefe amarrado dijo haber escuchado y resistido. Mintió. Cuestión de prestigio y conciencia de leyenda. Ulises era su propio agente de relaciones públicas. Las sirenas, esa vez, solo esa vez, no cantaron. Y esa fue la vez que la historia registró su canto. Nadie lo sabe, porque esas matronas de escamas y algas no tuvieron cronistas. Tuvieron otros auditores,

de su obra Los cuentos mínimos, un microrrelato que está escondido en una novela llamada Cambio de piel, La marcha del caracol, que nos abre unas puertas y unos mundos en tan corto tiempo. Es un relato bien pequeño, el mini cuento sobre las sirenas y Ulises. Y ahora vamos con otro mini cuento. Si te acabas la vida, que tu espectáculo haya sido del bueno. Te estaré esperando allá en tu reino. Darán las dos, detonará, no importará. Descalzos, juntos bajo la luna sacra, vistiendo de plata y cantando a todo pulmón con el embrujo de la noche. Bailando al compás del efecto de las olas, nos encaminamos todos, inexorablemente, poco a poquito, sin nunca detenernos, hacia el nirvana. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Hay alguna obra literaria en especial que le haya inspirado o estimulado a lo largo de su carrera de escritor, o que le gustaría sugerir para iniciarse a alguna otra persona? Si la hubo, y él contestó así: El Quijote es para mí la obra maestra universal de la novelística, la primera novela moderna, y mi lectura es renovada, placentera y acostumbrada de todas las Semanas Santas. ¡Qué buena costumbre, ¿verdad? Y cuando le preguntaban qué consejo daba al escritor primerizo, al que se está acercando en sus primeros pasos a este maravilloso mundo literario, él decía: los libros no se escriben solos. El primer consejo a un escritor joven es disciplina. Y el próximo consejo es leer, leer, leer todo, leer vorazmente. Frente a la frase de un lector de "le agradezco un libro como La muerte de Artemio Cruz, que he releído varias veces y que es una de las voces más duras y humanas que jamás encontré en un libro", él respondió: Artemio Cruz le da las gracias desde su tumba. El sitio de todos los tiempos es el presente. En el presente recordamos y lo llamamos pasado. En el presente deseamos y lo llamamos futuro. De tal suerte que la memoria y el deseo son el cruce inseparable de una imaginación que invariablemente se radica en un instante. Hermoso, ¿verdad? Ese sentido del tiempo, no como algo que es un hito, que se queda en un espacio, no, sino como algo que se mueve a lo largo de nuestro propio momento interno. Es maravilloso. De sus poemas vamos a compartir algunos que elegimos para esta velada maravillosa. ¿Viviré mañana? No lo sé decir, pero no me iré de aquí sin resistencia. Esta recámara es mi núcleo. Pensar bajo las cobijas es mi fuga. Con los ojos cerrados, para escuchar un miedo escondido en el silencio, miedo que al romperse se vuelve el desconocido mar. Sea bienvenido el misterio, pero mi reacción, desconocida también por ello, me aterra. Mi temor no tiene tiempo de pensar su propio terror, y la belleza me embarga toda entera. No existe lo predecible, y este es el temor mayor. Oculto mis cosas, no por el miedo, sino por el rechazo de quienes piensan a medias. La ignorancia liberará. Quiero verte en la misma posición, sacudida en llanto, despojada por solo una semana más de tus débiles apoyos. Cada hombre mata lo que más quiere. Cada mujer se dejará amar hasta la muerte. ¿Cuál es el amor hasta la muerte? ¿Es solo un peregrino de todas las semejanzas? De su prosa escuchemos Cascada de Amor. Pongamos a prueba nuestras fantasías como cuando niños. Desnúdate de tus pensamientos secretos, de los jardines del amor. Haremos la tierra y depositemos nuestras semillas con sueños frescos cosechados en nuestros espectaculares manantiales del tiempo, para alimentarnos de nuevos momentos, de tiernos momentos de primavera sin inviernos, de vasos llenos y espacios nuestros junto a la cascada. Virgen de ti, enamorada, bajada de las montañas del amor, creada para irrigar nuestros besos, para germinar en pasiones y deseos, detonando en ese momento espectacular y con nuestros corazones acelerados. Nuestro momento quedará congelado junto a la cascada virgen en el tiempo de dos amantes locamente enamorados. Estamos felices en nuestra velada, compartiendo hoy la obra, un poco de su vida, de su personalidad, de ese gran escritor hispanoamericano, mexicano específicamente, Carlos Fuentes. Hemos conversado acerca de él, de su persona, y compartido algunos cuentos de los quizás menos conocidos. Es un escritor que siempre nos sorprende y nos deja con el sabor de lo maravilloso que es, de lo humano que es el leer y el contactarnos con esos otros mundos que tienen los otros también allá, ahí, al lado nuestro, y que nos hacen abrirnos y expandirnos. Gracias a todos los escritores por existir y por hacer su obra. Ahora vamos, para ir acercándonos al final, con los consejos que a él le pedían mucho y a él le encantaba dar para las personas que desean escribir. La vida no te va a alcanzar para leer y releer lo que quisieras. Lee, lee, lee. Mantén una relación entre la tradición y la creación. No hay nueva creación literaria que no se sostenga sobre la tradición, de la misma manera que no hay tradición que perviva sin la savia de la creación. El autor de ayer se convierte en autor de hoy, y el de hoy en el de mañana. Y es así porque el lector conoce algo que el autor desconoce: el futuro. El siguiente lector de Don Quijote será siempre el primer autor de Don Quijote. Vuélvete loco. La loca de la casa abre con todas sus locuras las ventanas. Respeta a los vampiros que duermen en los sótanos, pero levanta los techos. La imaginación vuela y sus alas son la mirada del escritor. Mira y sus ojos son la memoria y el presagio del lector. La imaginación es la unidad de nuestras sensaciones liberadas. Es el haz en que se reúne lo disperso. Imaginar es trascender, o por lo menos darle sentido a la experiencia. Es convertir esa experiencia en destino y salvar al destino, con suerte, de la simple fatalidad. La importancia de la realidad literaria es que no se limita a reflejar la realidad. Añade algo que no estaba allí. Enriquece y potencia la realidad. El tiempo literario contra el tiempo real. El tiempo en la literatura transforma la historia en poesía y ficción. Sé compartido. Publicada la obra literaria ya no te pertenece. Se convierte en propiedad del lector. mayoría de los bestsellers de una temporada se pierden pronto en el olvido. El bestseller de hoy puede ser el longseller de mañana. Sé fiel a ti mismo y escucha la voz profunda de tu vocación. Asume el riesgo tanto de lo clásico como de lo experimental. No es fortuito que los totalitarios traten siempre de silenciar a los escritores. Es que el escritor cumple con una función social siempre, manteniendo vivas en la escritura la imaginación, el lenguaje, y le plazca o no, contribuye a la vida de la ciudad con el vuelo de la imaginación y la raíz del lenguaje. No hay sociedad libre sin literatura. Carlos Fuentes no solo daba clases, como comentamos antes, dictó muchísimas conferencias y uno de sus temas recurrentes era la lectura. Siempre habló de leer, de leer, de leer. Así que terminamos un maravilloso encuentro con este gran hombre, celebrando su vida literaria con una reflexión que siempre repetía sobre el leer y otra de sus frases preferidas, que además fue una de las que abrió nuestro encuentro. Quienes tenemos la fortuna de ser lectores sabemos que es así. Fortuna, puesto que la lectura es una de las formas más alegres, más generosas y más eficaces de ser conscientes. Leer es un auténtico placer. Nos alimenta y nos anima a tomar conciencia de que somos humanos, que existimos como pequeños signos de interrogación en el vasto texto del mundo. Nos anima a sentirnos parte de un nosotros. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad. Y esa búsqueda es la que nos hace libres. En nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado en un encuentro más. Y especialmente en el encuentro con Carlos Fuentes. Y que los libros nos acompañen. Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte, y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro, y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.